Hemos leído uno de esos versículos que son poco citados, pero que son de Jesús lo mismo que otros que todo el mundo conoce. Y es que Jesús dijo: ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y si no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. En la vida que llevo de sacerdote, y ya casi estoy en la mitad de mi vida, me he encontrado con muchos que en algún momento de su existencia tuvieron una vida muy fervorosa. Iban a retiros espirituales, hacían oración mental, tenían director espiritual y avanzaban. Pero después empezaron a dejarlo un poco, otro poco, otro poco, y al final pues se quedaron en lo mínimo. Pero muchos de ellos me han dicho: padre, si usted hubiera visto cuando yo tenía 18 años, o cuando yo tenía 24, o cuando yo tenía... Lo de la torre recuerda eso. Uno comenzó poniendo unos cimientos que, si hubieran continuado, le hubieran llevado al cielo, y sin embargo tuvo que quedarse en los comienzos. Aunque esos comienzos, durante un mes, medio año, un año, dos años, fueran esplendorosos. Sin embargo, ha sido cuando este año he comprendido una cosa, y es que para Dios las buenas obras siempre están presentes ante sus ojos, no importa el tiempo que haya pasado. No importa que una buena obra la hayamos hecho hace... Todo está presente ante sus ojos. Y si uno hizo mucho por Dios y por el prójimo en un momento dado, aunque después vuelva a la tibieza, lo que hizo de bueno no se perderá. Por eso, el que hay algunas personas casadas que pasaron un tiempo en el seminario, o en un convento, o en un monasterio, o lo que sea, eso no se perdió. Muchas veces permite Dios que pasen por esos lugares como si fuera un tiempo de servicio militar, y después sabe que no van a perseverar, pero lo que allí tomaron va a cambiar ya toda su vida, para bien, para bien. Aunque les parezca que no, pero en realidad hay una formación, unos cimientos, muchas cosas que ya cambian la vida. Así que la conclusión está clara. Si uno quiere construir una gran torre y se queda al comienzo, lo que ha hecho no se pierde. Se puede poner un tejado y puede servir para vivir. ¿Cuántas catedrales y abadías que he visto me han explicado: esto tendría que haber seguido hacia arriba, tendría que haber sido tal cosa, pero se acabaron los fondos, vino una peste, y entonces la cerraron por arriba y ahora no nos sirve de esto o de lo otro? Nada se pierde. Cada piedra que pongamos en la construcción del alma la encontraremos allí, aunque la hayamos puesto hace 40 años y después ya no tuvimos fuerza para poner ni una más. Por eso tampoco pasa nada, porque una persona que lleve una vida espiritual muy intensa, si al final de su vida, en la ancianidad, ya se siente sin fuerzas, y ni ayunos, ni sacrificios, ni mortificaciones, nada perderá. Incluso aunque no pudiera hacer oración, su premio está guardado. Que todos nosotros recordemos esta preciosa parábola de la torre, y que nos sirva para mirar las piedras que hay dentro de nosotros y tratar de continuar la edificación allá donde la hayamos dejado.